emplearon bastante tiempo en decidir qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededores del depósito sin queso, para comprobar si el queso había desaparecido realmente. Mientras que Fiscón y Escurridizo se habían puesto en movimiento con rapidez, Hem y Hau seguían con sus indecisiones y exclamaciones, despotricaban y desvariaban ante la injusticia de la situación. Hau empezó a sentirse deprimido. ¿Qué ocurriría si el queso seguía sin estar allí a la mañana siguiente? Precisamente, había hecho planes para el futuro, basándose en la presencia de ese queso. Los liliputienses no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber sucedido una cosa así? Nadie les había advertido de nada. No era justo. Se suponía que las cosas no debían ser así. Hem y Hau regresaron aquella noche a sus casas, hambrientos y desanimados. Pero antes de marcharse, Hau escribió en la pared: cuanto más importante es el queso para ti, tanto más deseas conservarlo. Al día siguiente, Hem y Hau abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando, de algún modo, en volver a encontrar queso. Pero la situación no había variado. El queso ya no estaba allí. Los liliputienses no sabían qué hacer. Hem y Hau se quedaron allí, inmovilizados, como dos estatuas. Hau cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepciones. No quería saber que la provisión de queso había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de que había desaparecido de repente. Hem analizó una y otra vez la situación, y finalmente, su complicado cerebro, con su enorme sistema de creencias, se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Hau abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo: y a propósito, ¿dónde están Fiscón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sepamos? ¿Qué demonios podrían saber ellos?, replicó Hem con sorna. No son más que simples ratones. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputienses. Somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto. Sé que somos más inteligentes, asintió Hau. Pero por el momento, no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Hem. Quizá también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo diferente. ¿Y por qué íbamos a tener que cambiar?, replicó Hem. Somos liliputienses. Somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería habernos ocurrido a nosotros. Y si nos ha sucedido, tendríamos que sacarle al menos algún beneficio. ¿Y por qué crees que deberíamos obtener un beneficio?, preguntó Hau. Porque tenemos derecho a ello, afirmó Hem. ¿Derecho a qué?, quiso saber Hau. Pues derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Hau. Pues porque no fuimos nosotros los causantes de este problema, contestó Hem. Alguien lo ha provocado, y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación. Quizá lo que debamos hacer, sugirió Hau, sea dejar de analizar tanto las cosas y ponernos a buscar algo de queso nuevo. Ah, no, exclamó Hem. Estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto. Mientras Hem y Hau seguían tratando de decidir qué hacer, Fiscón y Escurridizo ya hacía tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca en los recovecos del laberinto. Recorrieron nuevos pasadizos y buscaron el queso en todos los depósitos de queso que encontraron. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuese encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado con anterioridad, el depósito de queso N. Lanzaron gritos de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso nuevo. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras tanto, Hem y Hau seguían en el depósito de queso Q, evaluando la situación. Empezaban a sufrir ahora los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y coléricos, y se acusaban el uno al otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando, Hau pensaba en sus amigos, los ratones, en Fiscón y Escurridizo, y se preguntaba si acaso habrían encontrado ya algo de queso. Estaba convencido de que debían de estar pasándola muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponía un tanto de incertidumbre, pero también sabía que, muy probablemente, esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces, Howe imaginaba que Fisgón y Escurridizo habían encontrado queso nuevo del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuanto mayor era la claridad con la que veía su propia imagen descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaba a sí mismo en el acto de abandonar el depósito de queso Q. «Vámonos», exclamó entonces de repente. «No», se apresuró a responder Gem. «Me gusta estar aquí. Es un sitio cómodo. Eso es lo que conozco. Además, salir por ahí afuera es peligroso». «No, no lo es», le replicó Howe. «En otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo». «Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso», dijo Gem. «Y creo que no me interesa la perspectiva de perderme, de hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso?» Y con ello, Howe volvió a experimentar el temor al fracaso y se desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los lilliputienses siguieron haciendo cada día lo mismo que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito de queso Q, no encontraban queso alguno y regresaban a casa, cargados únicamente con sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir, y al día siguiente les quedaba menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los lilliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían de pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Gem y Howe seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. «¿Sabes?», dijo un día Gem, «si nos esforzásemos un poco más, quizá descubriríamos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared». Al día siguiente, Gem y Howe regresaron provistos de herramientas. Gem sostenía el cincel que Howe golpeaba con el martillo, hasta que tras no poco esfuerzo lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que, a partir de entonces, empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde, pero al cabo de un tiempo, lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Howe empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. «Quizá debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede», sugirió Gem. «Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio». Howe deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar, y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Gem. Pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas, los lilliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y del estrés. Howe estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecieran sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Howe sabía muy bien que estaba perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Howe se echó a reírse de sí mismo. «Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez. Y encima, nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido». A Howe no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería, y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso. Pero no pudo evitar reír de su estupidez al comprender lo que le estaba haciendo su temor. «¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?», le preguntó a Gem. Tardaron bastante en encontrarlas, porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte, creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Gem vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: «No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, ¿verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso?». «Veo que no entiendes nada», contestó Howe. «Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer y es hora de encontrar queso nuevo». «Pero, ¿y si resulta que ahí afuera no hay ningún queso?», replicó Gem. «Y aunque lo hubiera, ¿y si no lo encuentras?». «Pues no sé», contestó Howe. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. «¿Dónde tengo más posibilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto? Se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental, se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esa imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que, finalmente, hizo acopio de todo su valor. Luego, utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y el maravillosamente pastoso camembert francés. Y entonces oyó a Jen decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Hao. Y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida, sigue adelante, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hao miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Jen se transformó en cólera y no quiso escucharle. Hao no tenía intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaba para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Hao se echó a reír con fuerza y exclamó, «Es hora de explorar el laberinto». Jen no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Hao tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Jen algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudará a Jen a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda de queso nuevo. Pero Jen no quiso mirar lo escrito, que decía, «Si no cambias, te puedes extinguir». Luego Hao asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo había creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizá no lo encontrara. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente, Jen seguía preguntándose, ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Hao, en cambio, se preguntaba, ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás, en dirección al lugar donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás. El territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Hao se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared, por delante de él, y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que, a veces, un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas se empeoren si no se hace algo, puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego, inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Hao pensó que quizá había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego, esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba, más vale tarde que nunca. Durante algunos días, fue encontrando un poco de queso aquí